Estos son los titulares del sábado 15 de octubre. El yen cae a su nivel más bajo frente al dólar en 32 años. El primer ministro de Japón promete adoptar medidas para contrarrestar el aumento del precio de la electricidad y el presidente de Rusia sostiene conversaciones con naciones simpatizantes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes mundiales intentan estabilizar sus economías a raíz de la presión sin precedentes a la que se enfrentan. La pandemia ha ralentizado el crecimiento y obstaculizado las cadenas de suministro. Además, el conflicto en Ucrania ha elevado los costos de los alimentos y la energía. Ahora, Japón ha visto cómo todos estos factores han ocasionado una caída de su moneda a niveles que no se habían visto en décadas. El viernes, en Nueva York, el yen se cotizó a unos 148 yenes con respecto al dólar. El día anterior, la moneda nipona había caído a 147 yenes por dólar, su nivel más bajo en 32 años. Las más recientes cifras de ventas minoristas en los Estados Unidos añadieron presión al yen. El gasto entre los consumidores estadounidenses continuó siendo alto en septiembre. Las cifras registraron pocos cambios con respecto al mes anterior. Funcionarios de la Reserva Federal han trabajado para controlar la inflación y enfriar la economía a través de la subida de las tasas de interés. Pero las cifras fuertes de gasto incrementan los temores de que los aumentos en las tasas de interés continúen. No obstante, Kuroda Haruhiko, gobernador del Banco de Japón, señaló que la economía nacional se recupera a paso lento comparada con la de otros países como Estados Unidos. Dijo que no considera necesario o apropiado que el Banco Central japonés aumente sus tasas en este momento. Kuroda dijo que los consumidores han comenzado a aumentar sus gastos y que los líderes empresariales están volviendo a invertir en sus compañías, por lo que espera poder evitar el endurecimiento visto en Estados Unidos a través del mantenimiento de una política monetaria relajada. En una entrevista con NHK en la que se trataron numerosos temas, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dijo que actuará rápidamente para aliviar la carga que supone para la ciudadanía el aumento del precio de la electricidad. La entrevista exclusiva tuvo lugar el viernes antes de que el Parlamento comience la semana que viene el debate exhaustivo sobre la economía, la diplomacia y otros muchos asuntos. Kishida dijo que el año que viene la electricidad podría aumentar entre el 20 y el 30%. Los subsidios para aliviar la carga sobre los hogares y los negocios son uno de los pilares del paquete económico que su administración tiene previsto compilar este mes. Kishida indicó que los subsidios podrían entrar en vigor el próximo enero. Dijo que quiere crear un sistema que permita a todos los ciudadanos ver cuánto se ahorrarán en la factura de la electricidad. El mandatario desea ponerlo en funcionamiento antes de que los precios aumenten todavía más. Recientemente, Japón levantó la mayor parte de sus controles fronterizos contra la COVID-19. El primer ministro dijo que se prepararán varios paquetes de políticas con el objetivo de conseguir que los turistas extranjeros gasten en Japón unos 5 billones de yenes o unos 34 mil millones de dólares al año. Agregó que el gobierno ofrecerá apoyo financiero para promover el turismo y crear atracciones que llamen la atención de los visitantes. Kishida señaló que revitalizar la economía de Japón es el desafío más importante y que otro tema destacado es la diplomacia y la seguridad nacional debido a los recientes lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte y la actual invasión rusa de Ucrania. Dijo que quiere que el debate en el Parlamento sea significativo e incluya discusiones exhaustivas con la bancada opositora. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Vladimir Putin, presidente de Rusia, sostuvo conversaciones con líderes de países simpatizantes de Moscú en medio de los reveses militares en Ucrania. Putin visitó Astana, capital de Kazajistán, para asistir a una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, integrada por antiguas repúblicas soviéticas, que se celebró el viernes. En la reunión, dijo que algunos países pretenden olvidar que la Unión Soviética salvó a la humanidad de la Alemania nazi. El presidente ruso propuso que 2025 sea designado un año de paz y unidad en la lucha contra el nazismo. En ese año, Rusia conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El jueves, Putin se reunió por separado con por lo menos 6 líderes, entre ellos el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El mandatario ruso estaría intentando mostrar que Moscú mantiene relaciones con naciones simpatizantes y reafirmar su control sobre los países que considera parte de la esfera de influencia rusa. Este sábado se cumplen 20 años desde el regreso a Japón de 5 ciudadanos nipones secuestrados por Corea del Norte. Al menos otros 12 secuestrados siguen sin regresar a sus hogares. Hasuike Kaoru, Hasuike Yukiko, Chimura Yasushi, Chimura Fukie y Soga Hitomi fueron llevados a Corea del Norte en 1978 y pasaron 24 años allí. Regresaron a Japón el 15 de octubre de 2002, después de una histórica cumbre entre Japón y Corea del Norte, en la que el entonces líder norcoreano Kim Jong-il admitió los secuestros. Después de su regreso a Japón, los 5 han estado intentando reconstruir sus vidas, pero dicen que sienten una profunda frustración por el hecho de que otros secuestrados, incluyendo los 12 reconocidos oficialmente por el gobierno nipón, siguen en Corea del Norte. Soga, cuya madre Miyoshi fue secuestrada junto a ella, pero permanece en paradero desconocido, hizo pública su frustración en una conversación el mes pasado. Dijo que se entristece cada vez que piensa en su madre y se pregunta si ha sobrevivido el invierno y está bien alimentada. Hasuike Kaoru, que ahora es profesor asociado en la Universidad Niigata Sangyo, está de gira por el país para pedir a la ciudadanía que ayude a resolver el asunto de los secuestros. Chimura Yasushi se jubiló hace 6 años de su trabajo en la municipalidad de Obama, prefectura de Fukui. En la actualidad, está organizando una petición para instar a que el problema se resuelva lo antes posible. Han pasado 45 años desde que tuvo lugar el primer secuestro. Algunos de los familiares de los secuestrados han fallecido en años recientes sin haberse reunido de nuevo con sus seres queridos. El gobierno metropolitano de Tokio comenzó la inoculación de la vacuna contra la subvariante Omicron BA5 del coronavirus predominante en estos momentos. A partir del viernes, en varios sitios de gran capacidad, los residentes de Tokio de 12 años en adelante pueden vacunarse, aunque no cuenten con una cita. Además de los no residentes que trabajan o asisten a la escuela en la capital japonesa. Quienes quieran el refuerzo tendrán que demostrar que ya recibieron 2 o 3 dosis de un tipo anterior de la vacuna y que han pasado más de 5 meses de su última inmunización. Un funcionario del gobierno metropolitano dijo que espera que las personas se inoculen a la brevedad posible, ya que las vacunas son eficaces en la prevención de la propagación de los contagios. A nivel nacional, algunas municipalidades comenzaron el jueves con la vacunación contra la subvariante BA5. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.